eso aunque se empeñen a afirmar que es la misma de antes, que todo sigue igual. Por mucho que asegure, a mí no me la da. La conozco hace tiempo y sé por dónde va. Recuerdo cuando iba a lomos de su bicicleta, el pelo suelto al viento y la espalda morena por el sol. Amigos que fueron tiempo atrás grandes admiradores de su personalidad. Olvido que yo era su confidente leal. No sirven las mentiras cuando asoma la verdad. No tiene claro nada ya y dice que se deja llevar. Venga muñequita, quítate el disfraz. Dos modales de supuesta dignidad. Me has utilizado, ya no me utilizarás. No pongas esa cara, tu inocencia es irreal.